Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 377 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es para mí un placer estar nuevamente en esta nueva edición. Como siempre, me acompañan mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muy, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Contento de escucharte, de estar nuevamente en esta nueva edición. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludo a Roberto y saludo a la audiencia. Bueno, aquí preparado para una nueva edición del Rincón. Ya cada vez falta menos para la edición 400. ¿Qué tal? Bueno, bárbaro. Así Exacto. es, estamos en camino, estamos en el camino, en el buen camino. Excelente. Bueno, una semana por demás interesante, muchas cositas que comentar. Bueno, vamos a empezar contigo, Ángel. ¿Qué nos traes para esta edición? Bueno, como he dicho en las semanas anteriores, bueno, me comprometí a traer, así no haya béisbol, pero bueno, a traer algo de béisbol cada semana. Y entonces estoy trayendo esta semana algo muy interesante que se originó de una mala noticia, pero esa mala noticia puede traer buenas noticias para algunos equipos. Y eso es de lo que voy a hablar con respecto al béisbol. Lo otro que tengo es que les estuve hablando en nuestro chat interno. Tuvimos ¿cómo se llama? El draft de la NBA la semana anterior y fue un draft bien interesante, bien particular porque por supuesto fue virtual, no fue presencial en este caso y fue diferente a todos los drafts que yo he visto. Así que voy a hablar de eso y voy a hablar de los principales picks que escogieron los equipos y bueno, qué podemos esperar de esos jugadores en el futuro. Y eso es lo que tengo. Muy bien, Roberto. Bueno, pues yo traigo la pregunta de la semana del BASE. Quiero platicar del canal de los Juegos Olímpicos y datos duros, noticias, números de fantasy de la NFL y obviamente lo que sucedió en la semana 11 y los partidos que vienen en la semana 12. Es lo que traigo. Okay, muy bien. Bueno, yo traigo. Aparte de acompañarlo con sus noticias y comentar, por supuesto, lo que fue la semana de la que tuvo bastante notas lamentables y otras no tan, y otras no tanto. Pues bueno, comentar lo que fue este fin de semana la finalización de del motociclismo, que bueno, ya cuelga por este año, y bueno, ya. El año que viene, pues arrancamos con una supuesta normalidad dentro del calendario de lo que será la temporada 2021. Y bueno, comentar un poco sobre los pormenores de lo sucedido. Y bueno, básicamente, esa es la noticia que traigo a nivel de otras especialidades, ¿no? Les dije de seguir su noticia. Así que bueno. Yo creo que sin más preámbulo, pues podemos dar inicio al programa. Y bueno, Ángel, vamos a levantar las velas, pues, y a empezar el programa. Sí, Venga. bueno, les decía de que todo lo que yo voy a comentar ahorita partió de una mala noticia, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la mala noticia? En esta semana que pasó, pues entonces se conoció la noticia de que el pelotero Robinson Cano había violado el acuerdo, pues, que se llama de Joint Drug Prevention and Treatment Program. En otras palabras, utilizó sustancias prohibidas y recibió una suspensión, atención, de 162 juegos. Es decir, O sea, toda la temporada afuera. una temporada completa. ¿Correcto? Sin paga. Esto es muy importante. ¿Okay? No va a recibir salario. Entonces, ¿cuál es el efecto en este caso en el equipo, que es el equipo de los Mets? La nómina del 2021 de los Mets, por esta suspensión, recibe una inyección, es decir, no va a tener que gastar en Cano la cifra de 20.25 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, es un dinero que tiene disponible. No es que lo esté necesitando imperiosamente, porque como todos sabemos, los Mets fueron vendidos y el nuevo dueño, pues entonces viene con una chequera bastante jugosa y viene con el objetivo de convertir a los Mets de nuevo en campeones. ¿Okay? Pero por ahora tiene esa situación. Tiene por un lado 20.25 millones para gastar, pero por el otro le deja al equipo un hueco en la segunda base. Y ahí es donde empieza el efecto dominó. Los analistas han empezado a especular de que los Mets, debido a esta situación, que a lo mejor no estaba en sus planes hacer esta inversión, pero debido a que tienen este hueco en la segunda base, que definitivamente se van a convertir en contendores por ¿quién? Por DJ LeMahieu. DJ LeMahieu, en las últimas dos temporadas con los Yankees, ha recibido votos para MVP en ambas campañas y se supone que una de las prioridades de Brian Cashman es firmar a su segunda base para que se quede pues en el Bronx. Pero debido a esto que expliqué de Cano, pues entonces le sale un contendiente muy poderoso y nada más y nada menos que su rival de ciudad. ¿Ok? Para los Mets sería una victoria importante poder contratar a LeMahieu. ¿Por qué? Porque además de que les llenaría un espacio que tienen en este momento, no tienen un segunda base, pues entonces LeMahieu es un gran bateador que obviamente ahí en el tope del line-up, en una de las primeras tres posiciones del line-up, estaría ahí. Y entonces, como dice como es el objetivo del nuevo propietario Steve Cohen, pues que entonces convertiría a los Mets en candidato a ser el primer equipo en la ciudad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los Yankees? Suponte tú de que los Yankees efectivamente no logren firmar a LeMahieu. Pues entonces, pueden hacer lo siguiente. Pueden no buscar un segunda base. Y eso les, fíjense de todos los movimientos que están involucrados, que es como un efecto dominó, ¿no? Suponte tú que entonces LeMahieu va a los Mets, le resuelve el problema a los Mets y entonces los Yankees quedan con un problema, que necesitan ahora a alguien para la segunda base, pero es que ya lo tienen. ¿Por qué digo que ya lo tienen? Porque tienen al venezolano Gleyber Torres, que actualmente está jugando en el shortstop, pero que él originalmente es segunda base. Y entonces sus números defensivos en el shortstop están por debajo del promedio. ¿Okay? En su carrera de apenas 3 años en el equipo de los Mets, y aquí voy a dar un dato duro, como le gusta a Roberto, Gleyber Torres tiene una estadística que se llama los outs por debajo del promedio. Los outs por debajo del promedio de Gleyber Torres son menos 11, es decir, hace 11 outs menos que el shortstop promedio de las grandes ligas en ese periodo. Entonces, ¿qué pudieran hacer los Yankees? Bueno, lo mismo que están especulando con la firma de LeMahieu para los Mets, pues entonces están especulando también, y aquí me gustaría la opinión de Iván como fanático de los Yankees, que entonces los Yankees pudieran voltearse y en vez de buscar a LeMahieu, buscarían a Francisco Lindor. Buscarían firmar a Francisco Lindor, pues le darían un contrato a largo plazo, lo convertirían en el shortstop titular y pasarían a Gleyber Torres a la segunda base. Eso le resolvería dos problemas. Le resolvería la defensa en el shortstop. Gleyber Torres pasaría a segunda, donde tendría menos problemas. Apenas tiene 23 años el venezolano, tiene mucho que dar todavía para el equipo de Nueva York. Y lo único que quedaría pendiente es qué va a pasar con Lindor. Si lo van a traer vía trade o de una vez van a ofrecerle un contrato para quedarse durante mucho tiempo con el equipo de Nueva York, que es lo que Lindor obviamente está buscando. Las fuentes dicen que Lindor está buscando un contrato a largo plazo de alrededor de 300 millones de dólares. Son pocos los equipos que pudieran ofrecer esa cantidad. Pero definitivamente los Yankees son uno de los que pudieran hacerlo. Aquí voy a parar un momentico porque lo que viene es interesante, pero hasta ahora lo que he dicho me gustaría el comentario de Iván. Bueno, sinceramente es un, los Yankees tienen ese gran problema, ¿no? Wow, un problema múltiple porque aparte que es mucho dinero, efectivamente Gleyber no ha dado lo que los Yankees esperaban de él. Yo creo que ellos no tienen nada que objetar al venezolano en cuanto a su bateo. De hecho, sus números indican que es un gran bateador, ha hecho los números. Este es un bateador de fuerza, un bateador de promedio, contacto, pero defensivamente pues no dio la talla. Creo que el shortstop es una posición bastante exigente y efectivamente creo que en segunda base sería lo ideal, pues. Y de paso, también pienso que le quitaría mucha presión de encima al venezolano, que bueno, como tú bien lo dices, es un chico joven y tiene toda una carrera por delante. Lo que pasa es que, bueno, la carga financiera para los Yankees, si contratan a Lindor, pues bueno, ya acuérdense que también está el contrato de Gerrit Cole, tienen jugadores que, bueno, que están por ahí. También estuve escuchando de Luke Voit, que pudiese estar también pidiendo una buena cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo creo que es un movimiento bastante, bastante temerario. Un momento difícil, pero obviamente le solucionaría un problema a los Yankees, por cuanto definitivamente el shortstop es una posición primordial. Así Ok, que, bueno. te doy otro dato que te puede ayudar en tu análisis. Lindor todavía no puede ser agente libre. Lindor puede ser elegible para la agencia libre en la próxima temporada muerta. Es decir, en el 2021, en el invierno de 2021. Ok, entonces ahí sí, ahí es donde Lindor le gustaría. Que ya cumpliría, en este momento tiene 27, cumpliría 28 años en el 2021, y en ese momento es donde él estaría escuchando las ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que los Yankees lo pudieran traer haciendo un trade y incluso si no lo firman, pudieran esperar de él la producción que hace de Lindor uno de los mejores shortstop de todo el béisbol, ofensivamente y defensivamente, pero por el año 2021 nada más. ¿Ok? Y entonces en el invierno del 2021, Lindor firmaría con el equipo de su preferencia y los Yankees pudieran salir al mercado. Y entonces, atención a los nombres que pueden estar disponibles en la próxima ventana, es decir, en invierno del 2021. Trevor Story, Corey Seager, atención Roberto, Carlos Correa, Javier Báez, me encanta este pelotero. Todos estos peloteros se espera que vayan a ir al mercado después del 2021. Entonces, tendría, a mi manera de ver las cosas, tendría mucho sentido que los Yankees hicieran ese trade, inclusive Iván, si no logran firmar a Lindor. Sí, porque bueno, esas son también piezas interesantes, ¿no? Y quizás no sean tan costosas como lo que sería Lindor. Ha dado nombres ahí bastante, bastante interesantes. Y Bueno, creo que no. yo creo que Story puede ganar bastante dinero en el mercado. Lo mismo Javier y Pero sacarlo. es que Story. Sí, Ángel, pero es que ya Story no es el mismo Story de antes. Yo, un Javier Báez me parece un poco más, movimiento un poco más lógico. Yo creo que Story ya está un poco, o sea, no es el mismo Story de años anteriores. Entonces, no sé qué tan bueno sería ese trade. Bueno. El hecho es que tienen que hacer algo. O firman a LeMahieu y se quedan con Gleyber en el shortstop, que sería una temporada más corriendo ese riesgo, o hacen este movimiento que obviamente va a estar influenciado en qué es lo que hace LeMahieu, porque LeMahieu tiene en este momento, como decimos, la sartén por el mango. Él puede decidir, él es agente libre y puede decidir con quién firma. Bueno, sigo con los Mets. No, como dije, el nuevo dueño tiene los bolsillos bastante llenos. Y entonces no solamente estaría, pues de acuerdo a los analistas, buscando ese bate de Lemahieu, sino que estaría buscando a Trevor Bauer, que es agente libre, como lo hemos dicho en los anteriores programas, y como dijimos la semana pasada, su cartel, digamos, su posibilidad de firmar un contrato aumentó muchísimo después de que ganó el premio Cy Young, que lo ganó la semana pasada. Estuvimos hablando de eso, ¿okay? Entonces, no tendría nada de raro que Trevor Bauer terminara en el equipo de los Mets para terminar de apuntalar esa rotación. El otro agente libre que estaría en los planes de Steve Cohen es el catcher JT Realmuto, que, como dije aquí, excelente defensa y muy buen bateador, es uno de los mejores, si no el mejor catcher bateador de este momento. Y atención, hay una tercera posibilidad ahí, que ahí me gustaría la opinión de Roberto. El otro es el center field de George Springer. Roberto. Ay, mamá. ¿Qué quieres, Roberto, que te diga? Comenta, Roberto, comenta. Es que ya no le habíamos platicado hace dos semanas. Bueno, pero es que estas son noticias nuevas. Esto ya la rueda se está moviendo. Sí, de hecho hay una serie de equipos donde están comentando dónde podría encajar mejor Springer. Sí, bueno, uno es el equipo de los Mets. Entonces, el equipo de los Mets estaría con una rotación. Ellos firmaron a Marcus Stroman, o sea, le dieron la oferta calificada, Stroman la aceptó. Eso significa que va a estar este año, el 2021, con los Mets. Tiene, por supuesto, Jacob deGrom, que es uno de los mejores lanzadores de la liga. Y tiene a David Peterson, porque Noah Syndergaard se está recuperando de la Tommy John. Y entonces ahí es donde entraría Trevor Bauer. O sea, si Trevor Bauer entra a esta rotación con Stroman, Jacob deGrom, David Peterson, ahí sí los Mets son candidatos a todos, por lo menos en la Liga Nacional. O sea, serían unos candidatos a pelear con los Dodgers hasta para ir a la Serie Mundial. En el futuro, por supuesto, Stroman puede ser entonces agente libre en el 2021, y lo mismo puede ser agente libre en el 2021 Noah Syndergaard, pero Noah Syndergaard obviamente en condiciones, digamos, de minusvalía, porque apenas estaría en el transcurso, quizás finales de la temporada que viene, sería que se estaría recuperando, entonces no pudiera tener una temporada completa para mostrar en su currículum. Entonces, por eso es que es tan importante para ellos poder firmar a Trevor Bauer para un contrato multianual. ¿Ok? Bueno, el otro equipo que se rumorea que está buscando un center field, y los candidatos son el propio Springer o Jackie Bradley Jr., es el equipo de los Blue Jays. ¿Okay? Los Blue Jays no tienen, digamos, todo el músculo financiero que tienen los Mets, pero bueno, sí tienen una nómina bastante manejable, porque como sabemos tienen muchos novatos, todos esos jóvenes que tienen en su equipo, que todavía están obviamente bajo control del equipo, y entonces pueden darse el lujo de firmar uno o quizá dos agentes libres importantes. Se supone que Lemahieu no va a ir a Toronto, pero entonces sí pareciera que le están apostando los Blue Jays todo su ficha, como si esto fuera una ruleta, a Springer, para de una vez tener un center field de calidad y que sobre todo batea muy bien en postemporada. Ok, no hemos hablado del equipo de los Dodgers. Resulta que el contrato de Nolan Arenado tiene una cláusula donde va a ganar $35 millones en el 2021 y tiene esa cláusula que durante los siguientes 5 años puede salirse, tiene una opción el jugador para salirse de ese contrato con los Rockies de Colorado. Entonces, ahí es donde pudieran entrar los Dodgers, que obviamente no van a renovar a su tercera base, Justin Turner, porque ya tiene 35, 36 años por ahí, y estarían buscando un pelotero joven, un pelotero estrella como Arenado, que calzaría perfecto en ese line-up. Entonces, ¿cómo lo verías, Iván, Arenado en los Dodgers? Bueno, imagínate tú, sabemos la capacidad que tiene Arenado, lo que ha hecho con el equipo de Colorado, no solamente con el, porque es un buen guante, sino porque sabemos su capacidad como bateador. Imagínate, eso sería, pues obviamente, una alineación a temer, imagínate. Ahí metido con Corey Seager, con el mismo Cody Bellinger. Wow, o sea, un equipo bastante, bastante fortalecido, si llega a incluir a Nolan Arenado. Una adición importante, pero bueno, habría que ver qué van a hacer con Turner. Si lo ponen en el mercado, si hacen un trade No, por él. Turner es agente libre. Hay gente libre, bueno, yo no creo que ellos lo vayan a, no creo que ellos lo vayan a reafirmar, me parece. Si tienen la oportunidad de traer a Arenado, me parece que Turner pues le vendría como anillo al dedo a un equipo donde quizá necesiten un tercera base, un equipo de repente no tan contendor, pero que bueno, busque un tipo con combate consistente y con una defensa, pues, dentro de todo, razonable. Okay. El Eso último opino. equipo que voy a mencionar, que fue un fracaso el año pasado, fue los Nacionales de Washington, que venían de ganar la Serie Mundial en el 2019 y que quedaron inclusive fuera de los playoffs. Entonces, los Nacionales se supone o se especula que se van a mover. Uno de los movimientos que quieren hacer es traer al propio Lemahieu, le van a ofrecer un contrato, y el otro es traer en un trade al tercera base de los Cachorros, Chris Bryant, quien es un candidato a también otro candidato que puede ser agente libre en la ventana de 2021. Entonces, debe estar o renueva con los Cachorros, que yo lo veo por poco probable, o de una vez ellos buscan algunos prospectos y hacen ese trade para evitarse el riesgo de la agencia libre. El otro pelotero que se ha mencionado con relación a Washington es el propio JT Realmuto. Y bueno, eso es los últimos rumores que tengo. Como ven, todo se movilizó con ese efecto dominó que causó Robinson Cano. Eso me pareció bastante interesante y por eso se los traje, compañeros. Claro, muy buen análisis y bueno, ¿qué les parece, pues? ¿Qué Bueno, les y parece? eso es lo que tengo de béisbol y bueno, yo creo que Roberto ya puede hacer su pregunta. Ok, gracias. Ángel, esto va para ambos realmente, ¿sale? Ángel, ya sabes más de fútbol americano que desde hace unos años. ¿Qué jugador actual de la NFL consideras que podría haber sido un muy buen jugador de la MLB? Por ejemplo, Russell Wilson, 2 años de ser, 2 años antes de ser elegido drafteado por Seattle, fue creo que drafteado por los Kansas City Royals y él decidió obviamente no irse. ¿Qué jugador o jugadores de la NFL consideras que podrían ser muy buenos jugadores de la MLB? Bueno, deberíamos buscar jugadores que presenten agilidad, que presenten, en el caso de los quarterbacks, que tengan obviamente un buen brazo, que los pudiera ser candidatos, bien sea para el outfield, porque en el outfield tienes que tener buen brazo para poder hacer esos tiros hasta el infield, hasta el home, o inclusive para, en algún caso, si pudiera ser el caso, para convertirlos en pitcher. Se me ocurre el caso de Patrick Mahomes, por ejemplo, Eso iba a comentar. sé que jugó béisbol, creo que fue no en college, pero sí sé que lo jugó en la preparatoria, porque él es hijo de un ex pelotero. Entonces, de hecho, en algunos de los juegos de los Chiefs, he oído a los comentaristas que han dicho que esos movimientos laterales y esa manera que él tiene de soltar el balón así por el lado del brazo y con potencia y con accuracy, o sea, con comando. Eso le viene de sus años previos cuando él jugó béisbol. Entonces, yo creo que ese sería un candidato. Por el otro lado, pudiéramos de repente pensar en algún wide receiver de estos rápidos y veloces que pudieran. Obviamente, habría que ver si tienen también facilidades defensivas, ¿no? Porque entonces, un wide receiver de esos tipo Julio Jones o tipo, ¿cuál es el otro? Calvin Ridley, de esos que son muy rápidos y muy ágiles. Habría que ver, obviamente, habría que hacerle un tryout y ver si también pueden batear, porque se dice por ahí que el arte del bateo, y si no, pregúntale a Michael Jordan, que era un superatleta y no pudo con el béisbol. El arte del bateo es batear una pelota que viene a más de 90 millas por hora, es lo más difícil que hay en todos los deportes. Y batearlo con poder y batearlo con consistencia. Entonces, a lo mejor alguien tipo Julio Jones o eso, que tiene muy buenas piernas y que es un gran atleta, a lo mejor no puede ser un buen bateador. Entonces, ahí es donde estaría la clave, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, Iván. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otro jugador? Bueno, mira, yo recuerdo mucho, recuerdo con mucha admiración la época cuando jugaba Deion Sanders y Bo Jackson. Eran jugadores de distintas posiciones en el fútbol americano, pero sin lugar a duda, wow, eran superestrellas, pues tenían unas condiciones físicas tremendas. Y bueno, tomando en consideración lo que dice Ángel, efectivamente, eran jugadores, por ejemplo, en el caso de Sanders, era un tipo sumamente rápido, y eso lo ayudó. Pues le daba ese performance que necesita un jugador, sobre todo como jardinero, ¿no? Que era la posición que él hacía. Y Bo Jackson, bueno, un tipo muy, muy corpulento. Bo Jackson era creo que era running back. Era running back con los Reyes. Por los, exactamente. Y bueno, tenía las condiciones. Quizá no era tan rápido, pero tenía un poder descomunal, pues. Bo Jackson sacó unas cuantas pelotas en las ligas mayores. Entonces, bueno, sería difícil decirte qué jugador específicamente, ¿no? Porque hay muchos jugadores con condiciones, pero ahorita no se me viene a la mente de ninguno. Realmente no se me ocurre ninguno que pudiese intentarlo. Sé de Russell Wilson porque estuvo nominado, inclusive tuvo la oportunidad de decidir y nunca pasó de ahí. Pero sí, me parece muy loable que puedan hacer los dos deportes. De hecho, lo hicieron, pues, pero no tengo un nombre específico. De hecho, recuerdo de Wilson hace un par de años que estuvo presente en un sprint training. No me acuerdo si fue con los propios Yankees, no me acuerdo qué equipo, pero estuvo en un sprint training y bueno, y ahí tomó algunos turnos y tal. Una cosa así un poquito a cachondeo, pero que se ve que le gusta el béisbol. No, bueno, sí, además déjeme decirles que yo vi a Deion Sanders jugar cuando estaba en Cincinnati, ¿no? No, Atlanta. No, Atlanta. Acuérdate que jugaba para los Falcons también. No, hablo de béisbol, cuando jugaba béisbol. Claro, pero es que él jugaba al mismo tiempo en Atlanta béisbol y Atlanta Falcons. Eso, cierto. Sí, con Cincinnati. Yo estaba en el estadio de Atléticos de Oakland y mis respetos. O sea, pegó un hit que para cualquier otra persona hubiera sido a primera base y él llegó a segunda. O sea, realmente el gen que se necesita para poder jugar en ambos deportes, muy pocos lo tienen. Pero bueno, venga, pues muchas gracias a ambos. Pues continuamos. ¿Con qué seguimos? Si quieren, vamos a la NBA. Ok, perfecto, venga. Ok, bueno, entonces les estaba comentando que la semana pasada pude presenciar por lo menos unos 10 picks, porque eso iban a estar prácticamente toda la noche y no me la calaba, como decimos aquí en Venezuela, pero sí vi los primeros 10, 12 picks y me llamó mucho la atención. Realmente yo me quito el sombrero ante este comisionado de la NBA, porque Adam Silver, porque es que es muy, para mí es el mejor comisionado que hay en los deportes hoy en día, no tengo duda. Resulta que como no iban a poder hacer por lo del coronavirus, un draft como se hace siempre, que donde están, digamos, todos los jugadores presentes y están entonces obviamente sus familiares, su entorno, la gente, no sé qué, y hay una serie de personalidades invitadas en una especie de salón o de teatro o lo que sea, eso no se iba a poder hacer. Entonces lo que hicieron fue, bueno, un draft virtual donde los jugadores estaban en su casa, algunos estaban en un restaurante, en un hotel, etcétera, pero obviamente grupos pequeños donde estaban rodeados de su familia, sus allegados, Y entonces hacían conexiones desde el centro de operaciones ahí donde estaba la NBA, hacían conexiones a los distintos lugares donde estaban estos jugadores. Y entonces, iban nombrando obviamente los picks, ¿no? Y entonces lo que hicieron, que me pareció muy simpático y muy creativo, a cada uno de estos jugadores que participaban en el draft, no importa dónde estuvieran, porque de hecho muchos de ellos estaban y fueron drafteados fuera de Estados Unidos. Después voy a dar algunos ejemplos. Le mandaron a cada uno de ellos un draft pack. Entonces, en ese paquete venía una tablet con la cual se iban a conectar y que tenía pues toda la, obviamente la programación y eso, para que estuvieran conectados con la NBA. Le mandaron algo muy simpático, como no hay manera de saber previamente a qué equipo va a ir cada uno, pues le mandaron simplemente las gorras de todos los equipos a cada uno de los jugadores. Entonces hicieron esa inversión ahí. Y le mandaron, no me acuerdo qué otra cosa, un balón, una cuestión ahí de recuerdo. Pero me pareció muy, muy interesante, muy creativo por parte de Adam Silver, que repito, para mí es el mejor comisionado y se vio en lo que hizo en la burbuja de la postemporada. Bueno, entonces, sin más dilación, pues el primer pick del draft le tocó a los Timberwolves de Minnesota. Y en este caso escogieron, vayan a audiencia, sobre todo los que juegan fantasy, vayan agarrando papel y lápiz, porque varios de estos jugadores pues pudieran estar, pudieran ser figuras importantes en el próximo fantasy. Primer pick es el shooting guard de la Universidad de Georgia, Anthony Edwards. 6'3", 235 libras, y es un, es un puesto 2, un escolta sumamente hábil, sumamente habilidoso. Un segundito aquí que estoy buscando los numeritos. Aquí está. Ajá. Pues entonces, pertenece a los Timberwolves. Bueno, obviamente todo esto es sujeto a que firme, ¿no? Pero bueno, fue escogido por los Timberwolves. Jugó para los Georgia Bulldogs, 1,96 m, 225 libras, y juega en la posición de shooting guard, de escolta, pues de puesto 2. Entonces, bueno, top recruit, 5-star, tiene las 5 herramientas, y bueno, como senior de la Universidad de Georgia, pues entonces fue miembro del All-American McDonald's y del All-USA First Team, designado por el USA Today. ¿Okay? Pues entonces también fue llamado el Freshman of the Year y fue escogido entonces en este caso por los Timberwolves con ese pick número 1 que siempre genera tanto morbo, quién va a ser el primer elegido. Ok, el segundo pick le correspondió en este caso a los Golden State Warriors, que sabemos que tuvieron una temporada con todas esas lesiones, pues entonces cayeron muy abajo, eso les dio un pick muy elevado, en este caso el pick número 2, y escogieron a un centro obviamente dentro de los estándares de la NBA, se llama James Wiseman, y atención a esta estatura, 7 pies, 1 pulgada. Upa. Y 247 libras de peso, y pertenece o viene de la Universidad de Memphis. Bueno, es un sumamente físico, tiene mucha movilidad a pesar de esa estatura que tiene. Tiene un alcance, el reach es algo que tú lo mides de un, ¿cómo se llama? De una mano a la otra. Tiene un reach de 9 pies y 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues puede, obviamente, en la pintura, los Warriors que necesitaban un jugador de estas características, pues entonces les va a ayudar muchísimo. El pick número 3, era uno de los, digamos, de las vedettes de este draft, perteneciente a esa familia de basquetbolistas. En este caso es LaMelo Ball, es escogido con el pick número 3 por los Charlotte Hornets. La familia Ball, una familia muy que siempre está en todos los medios de comunicación, porque LaVar Ball, que es el padre de todos estos muchachos, él fue jugador de la NBA. No fue, digamos, ninguna estrella, pero sí ha estado muy metido en el desarrollo, pues, de las carreras de sus tres hijos. Tienen a LaMelo, que estaba jugando en Australia. Tienen también a Lonzo Ball, que ya está en la NBA. Estuvo en los Lakers y fue cambiado, fue objeto de un trade. Y hay un tercer hijo que en este momento se me escapa el nombre, pero son tres los jugadores. En este caso, LaMelo, pues entonces viene del equipo de Australia y Jaguar Hawks, y fue el primer pick, a pesar de que él es estadounidense, pues entonces se fue a jugar a Australia y desde allá lo traen los Hornets, para que él es point guard, al igual que su hermano Lonzo. Es puesto uno, mide 6 pies 7 pulgadas y pesa 190 libras. Y con él, lo que se gana los Charlotte Hornets, bueno, es espectacularidad. Váyanse a YouTube y busquen ahí LaMelo Ball para que vean las jugadas impresionantes que es capaz de hacer este muchacho, que obviamente va a tener que hacer la transición a la NBA, donde las defensas son muy fuertes, pero tiene todas las características de una estrella en potencia. En el pick número 4, le tocó a los Chicago Bulls y escogieron a Patrick Williams. Él es un puesto 4, él es un puesto 3, perdón, small forward. Es un alero pequeño, pequeño entre comillas. 6 pies 8 pulgadas y 225 libras de peso, y viene de Florida State. ¿Okay? Es un forward sumamente atlético con las herramientas de un delantero en la NBA. Y en esta universidad de Florida State, pues entonces fue All-American y tuvo excelentes números, tanto ofensivos como defensivos. Con el pick número 5, los Cavaliers eligieron al primer jugador, el mejor jugador defensivo del draft, que se llama Isaac Okoro. También es puesto 3, small forward. Y él también tiene promedios de 12.9 puntos, 4.4 rebotes y 2 asistencias por juego. Pero su virtud es básicamente la defensiva. ¿Okay? Es un alero sumamente fuerte. 6 pies 6 pulgadas, 225 libras, y se supone de que va a estar entre los mejores defensivos de la liga. Entonces, bueno, esos son los primeros 5 picks de este draft. Prefiero parar aquí en aras del tiempo, pero bueno, hubo cosas muy interesantes. Hay un caso de un jugador que lo eligieron de Israel, por ejemplo. El primer jugador de Israel que es drafteado en la NBA en la primera ronda, por ejemplo. Y así, hay uno que lo eligieron de Francia también. En fin, entonces, bueno, muy, muy, muy interesante. Me llamó mucho la atención este draft virtual que hicieron. Y bueno, lo que hay es que estar pendiente si estos jugadores qué tan rápido pueden producirle rendimiento a sus equipos, que obviamente lo están necesitando, porque como es usual, en los primeros picks siempre le tocan a equipos que le ha ido muy mal el año anterior. Iván. Sí, y sin duda que el draft siempre trae mucha, mucha, pues, ilusión a los equipos, ¿no? Por eso. Ojalá que no nos pase lo que nos pasó con Zion Williamson, que, bueno, el hombre venía con una gran, venía con una precedida de mucha fama, y bueno, primer año y estuvo prácticamente lesionado toda la temporada. Bueno, ojalá que aquí podamos ver jugadores jóvenes buenos y que... Pero una vez que se reportó, puso un número extraordinario. Sí, bueno, pero estamos hablando del inicio, pues, de cuando los equipos toman sus jugadores con aquella ilusión, y bueno, de repente un primer pick resulta que sale lesionado y bueno, no puede debutar, y eso, pues, complica mucho las cosas. Pero sin lugar a dudas que, bueno, es muy interesante y ha sido muy, muy emocionante lo que ha ofrecido la NBA en cuanto a organización, en cuanto a todo lo que fue el evento. Creo que de verdad que hay que darle un aplauso al comisionado, sin lugar a Mira, dudas. y ya dentro de poco volvemos a tener NBA porque empiezan, si no mal recuerdo, empiezan el 22 de diciembre. Ya les falta muy poco. Así es, ojalá que, bueno, no sé cómo irán a hacer porque esa burbuja que tenían en Orlando, yo creo que este año van a tener que comenzar a jugar en sus sedes y, bueno, con todos los protocolos y todas las cosas que requiere este nuevo modo de vida que ha embargado a toda la humanidad, pues. Entonces, vamos a ver cómo se organizan y cómo va a resultar esto. Sí, y las próximas semanas, antes de que empiece la temporada, van a ser como siempre muy movidas, perdón, muy movidas en todo lo que tiene que ver con los trades. Ya hay jugadores que han manifestado, pues, como ya viene siendo costumbre en las últimas temporadas, han ido manifestándole a los equipos que no quieren seguir jugando ahí y que quieren que los cambie. Y el caso más importante que yo he visto hasta ahora ha sido el de James Harden. James Harden le notificó a los Rockets que lo cambien. Él quiere jugar con el equipo de los Brooklyn Nets, donde va a estar el amigo, ¿cómo que se llama? Se me va el nombre. Este que jugó en los Warriors, que se lesionó muy, muy fuerte, ya me viene el nombre. Sí, que era una estrella. Kevin Durant. Kevin Durant, gracias. Bueno, él quiere jugar con Kevin Durant en los Brooklyn Nets. Y entonces los Brooklyn Nets ya tienen a Kevin Durant, tienen a Kyrie Irving, y entonces tendrían, si se da ese movimiento, tendrían entonces a James Harden. Y entonces de una se convierte en uno de los candidatos en el este a pelearle digamos, la liga, tanto al equipo de Boston como el equipo de Miami, que sorprendentemente ganó el año pasado, y al equipo que en papel era el más fuerte, que es el equipo de Milwaukee. Este equipo de los Nets con James Harden en el puesto 2, bueno, mosca con eso. Se convierte en un candidato peligroso. Sí, señor. Bueno, Ojalá que. eso es todo lo que tengo por ahora, compañero. Muy bien. Iván, Bueno, entonces, muy ¿qué bien. Bueno, muy dices? bien. Entonces, sí, yo tengo las que les iba a comentar justamente lo que fue el final, pues, de la temporada de motociclismo, en lo que fue la MotoGP, la temporada que, bueno, fue llamada por muchos la temporada de los satélites. La ¿Por? temporada de los satélites. ¿Por qué? La temporada de los satélites. Esto es porque, bueno, la gran mayoría de casas, de los fabricantes, los equipos oficiales, escúchese bien, equipos oficiales, Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, bueno, resulta ser que no, las casas oficiales no tuvieron el éxito, pues digámoslo de alguna manera, que tuvieron los equipos satélite. Por eso se le llama la temporada de los satélites. Porque los equipos satélite, valga la redundancia, se le dice satélite, ¿por qué? Porque son motos, ¿verdad? Hechas por el fabricante. Okay, pero que no tienen el mismo apoyo de fábrica. O sea, ellos entregan una moto, ¿verdad? Y el equipo se encarga de modificarla, se encarga de hacer los settings y todo aquello, ¿no? En cambio, las casas matrices, ellos dan su set de configuraciones y el equipo tiene que regirse por lo que ellos digan. Okay, si ellos mandaron un repuesto o mandaron alguna mejora, ellos tienen que regirse por lo que la fábrica les ordena. Mientras que el equipo satélite puede darse el lujo de hacer todo lo que ellos quieran. Ellos pueden inventar, pueden quitar, pueden poner. Y esto, pues, indiscutiblemente les trajo muy buenos dividendos este año, porque casi todos los pilotos que ganaron esta temporada fueron justamente los pilotos que estaban en equipos satélite. Por ejemplo, hoy el día para cerrar la temporada, resulta que esta fue una carrera que se corrió en Portugal, en Portimão, y bueno, justamente el de la casa, David Oliveira, ganó con la moto KTM, pero la KTM no oficial, sino el equipo satélite. Okay, ya este muchacho había ganado, eso es la segunda vez que gana. Pero bueno, esto realmente lo que dio fue un mensaje. Este fenómeno de la temporada satélite. Y es que bueno, resulta que las casas oficiales, si no se ponen las pilas, como decimos aquí, pues bueno, van a tener problemas porque las motos de los equipos pequeños están haciendo sus propias modificaciones, están haciendo todo su setting y les está dando mucho más resultado que las motos que tienen respaldo directo de fábrica. Entonces es muy interesante que esto esté pasando porque esto incrementa la competitividad y bueno, y hace que los equipos, bueno, se pongan las pilas y traten de apoyar la parte tecnológica también de los equipos más pequeños. ¿Okay? Entonces eso es lo que sucedió este año. Ya para terminar la temporada, pues bueno, como les venía diciendo, David Oliveira pues gana el Gran Premio de Portimão en Portugal, seguido por Jack Miller de Ducati, que también es un equipo, debo decir que es un equipo satélite, el equipo Paramac Ducati, que por cierto Jack Miller el año que viene va a ser piloto oficial de Ducati, que ya pasa, digamos, a la categoría oficial, pues ya es piloto de fábrica, pero vamos a ver cómo va a estar eso el año que viene. Y bueno, y cerró el podio el piloto de Yamaha, Franco Morbidelli, el italiano, que corre justamente el equipo satélite de Yamaha, el equipo Petronas. Así que bueno, ese fue el podium de ayer y por supuesto, bueno, finaliza la MotoGP, Moto2, Moto3 por esa temporada. Ya hay calendario para el 2021. Prácticamente es el calendario completo, sin ningún tipo de interrupciones. Basta ver cómo van a manejar la parte de la pandemia, porque la temporada comienza a finales del mes de marzo. ¿Okay? Entonces, si todo sigue así y se ha logrado pues mejorar un poco toda la parte de seguridad, toda la parte de la limpieza, de lo que es la desinfección, la ausencia de público, pues bueno, es muy posible que podamos tener una temporada completa sin ningún tipo de interrupciones y eso por supuesto sería muy bueno para el espectáculo, tanto en moto como en Fórmula 1. Igual que en otras deportivas, disciplinas deportivas, pues se espera que sus calendarios sean lo más normal dentro de lo posible, en un esquema donde obviamente estamos jugando con un problema pandémico que por supuesto que afecta a muchos, ¿no? Y bueno, básicamente entonces eso es lo que sucedió el día de ayer en motociclismo. Cerramos el telón y bueno, ya será para el 2021, bueno, que ya cuando se acerque la fecha, pues estaré entonces ya dando la noticia y el calendario del año entrante. Entonces, bueno, eso es todo lo que les tengo por esta edición de mis noticias deportivas. Y bueno, no me queda más que... Una palomita. Tengo una pregunta para Iván y bueno, y que también Roberto opine si quiere. Bueno, esta semana, pues, una noticia que está en todas las redes y en todos los medios de comunicación. Resulta que regresa Mike Tyson. Iván, comenta. Roberto también, invitado que comente. Okay. Bueno, me van a perdonar, pero eso me parece una payasada, un retorno de la nada. ¿Cómo está Mike Tyson? ¿Cuál es la palabra, Iván? ¿Cómo está? Quemado. ¡Quemado! Mike Tyson está quemado, señores. Tal cual. Esa es la palabra. Y el oponente ni hablemos, ¿no? Imagínate. No estoy de acuerdo en lo de Salvador Pérez, que siempre dice que está quemado, pero aquí sí estoy de acuerdo contigo. Sí, no, no, Mike Tyson en tan tipo está totalmente fuera de forma. Se le ve en el cuerpo que ya no es el Mike Tyson. O sea, este hombre, pues obviamente, como todos sabemos, siempre fue un hombre que estuvo con las finanzas, bueno, botó millones de dólares en excentricidades, en tonterías, como le pasa a la gran mayoría de los boxeadores, con todo el respeto que me merecen los boxeadores, pues creo que son muy pocos los que tienen la inteligencia de saber medir e invertir su fortuna. Y creo que Mike Tyson no pertenece a esta estirpe. Y por supuesto, bueno, necesita algo de dinero y bueno, el nombre de él pues siempre atrae. Entonces, bueno, yo creo que está bueno ya. Roberto, ¿qué piensas tú? Miren, yo admiro muchísimo a Mike Tyson. Lo vi boxear cuando yo tenía 18 años. A mi juicio, Mike Tyson es uno de los mejores boxeadores que ha habido porque era nada más súper aguerrido, tenía un golpe, no conozco bien del boxeo, un jab, o no me acuerdo cuál es el estilo de, el golpe, perdón, que tenía. Roberto, era el gancho de izquierda, el gancho. Gracias, el gancho izquierdo. O sea, prueba de eso, le decían Iron Mike, Kid Dynamite, the baddest man on the planet. Era buenérrimo. Pero vamos a pensar por qué Mike Tyson ahorita está regresando al box, porque dice Iván, pierde, o sea, no tiene dinero y entonces necesita hacer esto. Sin embargo, sí les puedo decir dos cosas. Uno, yo estaba en Tijuana. Tijuana es una ciudad en el noroeste de México. Y el restaurante de moda, el restaurante caro, etcétera, estaba Mike Tyson. Yo no lo vi. Sin embargo, se corrió el rumor durísimo ese fin de semana que yo estaba en Tijuana. ¿Y qué fue lo que hizo Mike Tyson? Estaba comiendo y de repente ve a un niño asomarse a la ventana del restaurante, un niño pobre. Pues él agarró e invitó al niño y le dijo, come lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, y el niño comió y se llevó comida para su familia. O sea, yo creo que Mike Tyson venía de un ambiente muy paupérrimo, un ambiente de muchísima violencia. Estuvo pasando de familia en familia, hasta que llegó a una casa. Y esto lo platico porque yo vi la historia o la película biográfica de Mike Tyson. Entonces llegó a una casa donde lo enderezan, donde le dan amor y donde empieza a entrenar y Mike Tyson llega a ser lo que es. Entonces, sí estoy de acuerdo que Mike Tyson se gastaba la lana, el dinero así de manera indiscriminada. Y eso normalmente pasa con personas que vienen de ambientes paupérrimos donde no tienen el dinero y pues de repente cuando lo tienen, estás hablando de 20, 30 millones de dólares, pues ¿qué hago con esto? Pues se dedican a gastar el dinero de esa manera y empiezan a hacerle caso a personas que no deberían, ¿sí? Pero bueno, todo esto es para decir que admiro muchísimo a Mike Tyson, me encantaban sus peleas, sin embargo, pues regresa porque se queda sin dinero, ¿no? Sí, y hay que decir que tiene 54 años, nada más y nada menos. Imagínate tú. Bueno, y eso lo vimos, eso yo lo vi con George Foreman. George Foreman regresó al boxeo también, obviamente por falta de dinero, regresó a una edad bastante, bastante avanzada. Fue realmente algo denigrante, pues. A mí me dio mucha lástima ver un boxeador como él, pues saliendo de las catacumbas para volver a boxear. Y bueno, muchos casos, muchísimos casos en el boxeo que realmente fueron muy lamentables. Muy lamentables. Sí. Hay que decir de que Mike Tyson pagó prisión, fue condenado a 6 años y salió en la mitad de ese tiempo, salió en 3 años. Y lo otro que hay que decir es que fue, digamos, diagnosticado por profesionales de la psiquiatría, lo diagnosticaron que tiene un desorden bipolar. Por eso es que también esos cambios de conducta tan violentos, pues también tiene un problema mental, Mike Tyson. Y obviamente los golpes en la cabeza tampoco ayudan. Por supuesto, y bueno, fue acusado de violencia doméstica. Bueno, participó en películas. La última película donde lo vi fue una película una película inclusive china, la vida de Ip Man. No sé si ustedes la vieron. Ahí Hola. participó Mike Tyson. Bueno, ha estado en reality shows, ha estado en series. Bueno, ha sido, ahí, mire, de todo. Mike Tyson ha hecho de todo. Es impresionante. Para obviamente tratar de mantenerse a flote. Bueno, Así. esto paréntesis, espero que a nuestros audientes, los miembros de la audiencia que les gusta el boxeo, que seguramente hay más de uno, pues hayan disfrutado este pequeño paréntesis sobre Mike Tyson y bueno, vamos a ver cómo le va. Se va a enfrentar también a uno que estaba retirado, Roy Jones Jr., un ex campeón también de boxeo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Adelante, compañero. Muy bien. Pues va, Iván, ¿tú tienes algo más que platicar? No, no, yo creo que ya pudiésemos entonces entrar de lleno en la NFL, lo sucedido esta semana, en los últimos acontecimientos. Perdón, perdón. Venga. Antes de la NFL, quiero platicar nada más de otro deporte, otra serie de deportes más bien. Miren, les quiero platicar. Yo tengo un Amazon Fire TV Stick. Es como un dispositivo que conectas a la tele y cacha o agarra del Wi-Fi, se conecta a un hub de aplicaciones de Amazon y yo puedo ver Netflix y diferentes cosas. Y entonces hubo la última actualización la semana pasada y en la misma pude descargar la aplicación del canal de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos y esto. Obviamente te registras, dices cuáles son tus deportes favoritos, etcétera, pero aunque ahorita no hay deportes como tal, los Juegos Olímpicos, lo que sí tiene este canal es que tiene excelente contenido. No saben qué padre, qué bonito está el contenido que sale en los Juegos Olímpicos, en este canal de los Juegos Olímpicos. O sea, he visto diferentes series, documentales, en los cuales hablan, por ejemplo, de qué es lo que hacen los atletas mentalmente para prepararse para sus competencias. Entonces utilizan en mindfulness, utilizan meditación, o sea, padrísimo, padre, padre. Y luego había otro documental que vi en el que hablaban de diferentes atletas, unos paralímpicos, otros olímpicos de Japón, de Australia, de Brasil, todo, qué es lo que hacen, qué es lo que hicieron para motivarse. Entonces, por ejemplo, el paralímpico que es jugador de tenis en silla de ruedas, pues él podía caminar bien, sin embargo, a los 12 años tiene un accidente y se queda en silla de ruedas. O un jugador de fútbol rápido, ciego de Brasil, que vive en uno de los barrios más peligrosos de Brasil y lo que hizo. Entonces, más allá de platicar exactamente lo que pasó, y algo que me faltó decir, es que lo platican en su idioma natal y no hay subtítulos. Entonces, si sabes español, ya lo hiciste, sabes inglés, ya lo hiciste, pero hablan en portugués, en japonés, en coreano. O sea, está increíble. No sé si nuestra audiencia tenga una oportunidad de ver esto para que lo vean. ¿Qué pasó? Una pregunta, dentro del contenido tú puedes ver determinados deportes de Olimpiadas anteriores, por ejemplo, que yo quiera ver aquel equipo de basquetbol de Michael Jordan y Mike, ¿cómo se llama? Y Patrick Ewing, aquel Dream Team. O por ejemplo, qué sé yo, ver a Carl Lewis, las carreras de Carl Lewis o lo de Nadia Comaneci, ¿lo puedes ver ahí? No. Yo, o sea, el contenido nada más que les platico es lo que está ahorita. Me imagino que cuando vaya a ver los Juegos Olímpicos, a lo mejor se pueda ver vivo o esto que tú dices, pero no. Eso fue lo primero que busqué. O sea, los deportes de Juegos Olímpicos que me encanta ver, que nunca me los pierdo, son voleibol en duela, natación, clavados y ping pong. Esos son los únicos que yo veo. Y esos son los que busqué y no. Lo que sí había era contenido de los atletas. Okay. Si llega, lo voy a ver frecuente, entonces si llega a haber algún cambio, te digo. Gracias. Placer. Bueno, Roberto, no, los eventos de pista y campo son de atletismo son espectaculares. Los 100 Claro, de metros, atletismo. por supuesto. O sea, lo que eso es más emocionante que eso no hay. Los 100 metros, los 200, la posta de 4x100 combinada. Todo eso, el triatlón, la maratón, no, no, no, no, eso es impresionante. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me faltó decir que también eso es lo que yo veo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es padrísimo. Esos menos de 10 segundos que dura los 100 metros, la final de 100 metros. O sea, puedes aguantar la respiración y cuando sacas el aire ya terminó obviamente la carrera. Pero Bueno, y sí. la natación también, pues ver Claro. lo de Mark Spitz, ver lo de tanta figura de la natación, Greg Louganis en los clavados, Roberto que habla de los clavados, por ejemplo el basquetbol, aquel juego memorable que le gana en el último segundo la entonces Unión Soviética a Estados Unidos, y entonces le ganaron, y eso fue lo que motivó que Estados Unidos reaccionara y entonces llamara a los NBA para que participaran en las Olimpiadas y se formara aquel Dream Team y poder, digamos, lavar el honor de Estados Unidos, que nunca había perdido el oro en baloncesto. Hay momentos realmente históricos en todo lo que son los Juegos Olímpicos, algo imborrable. Cierto. Pues por eso lo descargué confiando poder ver esto. Yo me imagino que en algún momento van a integrar nuevo contenido. La verdad no lo sé. Sin embargo, me súper encantó. Súper recomendable. Luego pongo la liga para que puedan ver dónde está esto. Pero bueno. Ok. Pues bueno, con esto finalizo esta sección y me voy sobre la NFL. Y para esto, este jueves, pues estamos hablando en 2 días, es Thanksgiving en Estados Unidos, donde normalmente juegan tres, bueno, ahorita juegan ya tres partidos y dos de esos partidos siempre está Detroit y siempre está Dallas. Entonces, yo me puse a averiguar por qué pasa esto y se los voy a platicar. Básicamente, ¿por qué juega Dallas? Los Cowboys Dallas y los Lions de Detroit juegan por tradición, ¿sale? No hay de otra manera. Les voy a leer lo que encontré para que podamos entender mejor el porqué de esto. Detroit, el equipo nació en el año 1929 en Portsmouth, Ohio, y eran conocidos como los Spartans, Portsmouth. Portsmouth, perdón, era un pueblo muy pequeño que no contaba con la infraestructura para tener un equipo profesional en la recién creada NFL. Debido a ello, el dueño de la estación de radio de Detroit, George A. Richards, compró a los Spartans y los mudó a su ciudad en 1934. Aunque el nuevo equipo de Detroit prometía cosas interesantes en aquellas épocas, era el equipo de béisbol de grandes ligas de la ciudad, los Tigers, quien contaban con el mayor apoyo de los habitantes y más después de haber logrado el campeonato de la Liga Americana en ese año, en el 34. Por su popularidad, los Lions únicamente aspiraban a quitarles a lo mucho 15.000 aficionados si jugaban el mismo día. Debido a ello y desesperado por obtener fans, Richards tuvo la gran idea de jugar un partido en Thanksgiving y pues aprovechando que era el dueño de la estación de radio de Detroit, convenció a la cadena de televisión NBC de transmitir el encuentro en Día de Acción de Gracias en 94 estaciones a lo largo y ancho de la Unión Americana. La idea funciona de maravilla porque además el encuentro definiría mucho en esa temporada, ya que los Lions se enfrentaban a los invictos Chicago Bears en Detroit. Los Bears en su calidad de campeones de la NFL. Y el ganador sería líder de la división oeste de la NFL. Los Lions lograron vender 26,000 boletos y tuvieron 20 fans viendo el partido desde las puertas del estadio. Aun cuando los Bears ganaron aquel partido, la tradición de jugar en esa fecha ha continuado desde ese entonces. Los Lions siempre jugaron un partido en un día tan importante como esta celebración. ¿Ok? Ahora vamos a platicar de los Dallas Cowboys. Los Cowboys también buscaron la oportunidad de jugar en Thanksgiving y así poder aumentar su popularidad. Para ellos, dicha oportunidad llegó en el año de 1966. Aunque las cosas no lucían como para que fuera una idea exitosa, ya que se creía que dos partidos eran demasiado en una celebración familiar tan importante, el entonces gerente general Tex Schramm, quien era un genio del marketing y tuvo la brillante idea de crear a las internacionalmente reconocidas vaqueritas, ese hombre merece una estatua, según el que creó este artículo. Vio el juego como una oportunidad para darle al equipo publicidad a nivel nacional, aun y cuando buscaban el éxito comandados por un joven entrenador llamado Tom Landry. Schramm firmó a los Cowboys para el juego en Thanksgiving en contra de las recomendaciones de la NFL, que estaba preocupado por el hecho que los aficionados no se presentarían ese día. Incluso la NFL había garantizado al equipo un cierto porcentaje de los ingresos de la liga en caso de que nadie comprara boletos para el partido. Y contra todo pronóstico, los fans se hicieron presentes ese día y el equipo rompió su récord de asistencia con 80,259 aficionados que había sido en el Cotton Bowl. En aquel encuentro, los Cowboys vencieron a los Cleveland Browns y desde ese entonces se han convertido en el segundo equipo con más apariciones en los Juegos de Acción de Gracias y con un lugar asignado casi todos los años. Desde 1966 solamente no han jugado en esa fecha en dos ocasiones. Y esto es el por qué Dallas y Detroit juegan en los partidos de Acción de Gracias. ¿Cómo ven? La verdad es que no tenía la menor idea y siempre me hacía la pregunta de por qué siempre jugaba Dallas y siempre jugaba Detroit. O sea, no puede ser, ¿será que tienen alguna especie de contrato con la liga de que tienen que jugar esos días? Ahora sí puedo entenderlo, Roberto. Muchas gracias por la aclaratoria. Está súper, súper interesante esa investigación que hiciste y yo tampoco tenía la menor idea de por qué era eso. Así que muchas gracias. No, un placer. Además, yo también formo parte de esto, porque yo tampoco sabía. Yo me quedaba pensando y a lo mejor alguna vez leía y demás, pero este artículo redacta perfectamente lo que pasó. Entonces, sí, también de igual manera, pues yo no sabía y confío que a nuestra audiencia le guste. Ok, muy bien. Pues voy a pasar bueno, a algunos. Debo decir que lamentablemente aquí en Venezuela no se van a ver esos juegos. Tradicionalmente en Thanksgiving siempre Fox transmitía dos juegos, quizás tres, pero esta vez no hay nada de eso, Iván. Sí, lamentable. Estoy muy molesto por esta situación. Terrible. Híjole. Pues bueno, vamos a ver qué hacemos para que puedan verlo. Ahí vamos a ver qué onda, de alguna manera. Pero bueno. Lo que voy a platicar ahorita son datos duros, luego me voy sobre noticias y luego vamos a platicar lo que pasó en la semana 11, del cual estoy muy contento porque Pittsburgh sigue invicto y obviamente voy a platicar de eso, ¿no? TJ Watt, que es un defensive end por parte de Pittsburgh, tiene el mayor número de presiones directamente a quarterback con 57. El número 2, que es Aaron Donald, tiene 42, o sea, tiene 15 de diferencia. Y entre los cinco primeros está TJ Watt de Steelers, Aaron Donald de Rams, Shaquille Barrett de Tampa, Bud Dupree y Stephon Tuitt de Steelers. Entonces, entre los tres están haciendo una gran defensa. Como tal, el partido que fue el lunes fue la primera vez en la que todos los árbitros fueron African Americans, son personas de afroamericanos. Entonces, esto es un gran avance para la liga, ¿no? Dentro de otro dato duro, Chase Claypool, que es el wide receiver de Steelers, ¿sí? Es el primer wide receiver en la era del Super Bowl y el cuarto en la liga de la historia con al menos 10 touchdowns en sus primeros 10 juegos, algo muy importante. La defensa de Steelers está que no se la cree y está increíble. ¿Sí? Ellos. Lo certifico, Roberto. Me dio 21 puntos en mi último fantasy. Fíjate que esa es otra de los picks que me robaste en el draft y lo peor es que no estabas presente. Pero bueno. No, Bueno, mira. no, sí está jugando increíble y lo vamos a platicar. Los Steelers, como tal, lideran la liga en intercepciones y en capturas. Tienen 15 intercepciones y 38 capturas, lo que hacen los mejores en este rubro. ¿Sale? La defensa de los Steelers tuvo 4 intercepciones, que fueron más de los puntos que fueron puestos por Jaguares, que fueron 3. También Steelers es el primer equipo esta temporada en hacer 4 intercepciones y permitir menos de 140 yardas aéreas, con lo cual, pues, fue un partido totalmente dominado. En el partido de Dallas, el quarterback fue Andy Dalton, ¿sí? Andy Dalton le lanzó un pase a Dalton Schultz para touchdown. Esto es en la historia de la NFL, es el primer pase de touchdown en el cual el apellido del quarterback es el mismo que el primer nombre del wide receiver. Sí, sé que no es así, wow, pero bueno. Derrick Henry anotó un touchdown en una carrera de 29 yardas en tiempo extra a los Baltimore Ravens. Sí, también tuvo una corrida de touchdown en tiempo extra en la victoria contra los Tejanos de Houston. Henry es el primer jugador desde 1991 con múltiples touchdowns terrestres en una misma temporada. ¿Okay? Ah, fíjate, Iván, Dez Bryant jugó con Baltimore, ¿sí? Y terminó con más targets, más recepciones y más yardas que Marquise Brown, que supuestamente es el mejor wide receiver de Baltimore. ¿Okay? Y ¿Cuándo jugó vamos. Dez Bryant? ¿En qué partido jugó Dez Bryant? En Baltimore contra ¿Pero cuándo? este domingo. Ah, no sabía que lo habían, que finalmente lo habían contratado. Sí, ahora vamos a platicar un No lo poco sabía. Ok. sí, es la primera vez desde el 2017 que juega. Entonces, bueno, lo vamos a platicar en algún momento. De aquí. Ok, quiero platicar dos últimos datos duros, luego me voy a ir a dos noticias y luego pasamos ya a la semana 11. La semana, perdón, los dos últimos datos duros es Patrick Mahomes ha lanzado 26 pases de anotación esta temporada. ¿Sí? Patrick Mahomes en ese momento, esto fue, perdón, antes del segundo cuarto. Okay, del partido que tuvo el domingo. Mahomes había empatado el récord de Drew Brees, que fue puesto en el 2018, de más pases de intercepción, antes de que hubo una segunda intercepción de Patrick Mahomes. Okay, entonces, bueno, es eso. Y el running back James Robinson, perdón, se convirtió en el quinto novato no drafteado en conseguir 1,000 yardas totales. ¿Sí? Si podemos hablar, en el 2001 fue Dominic Rhodes de Indianapolis. En el 2018 fue Philip Lindsay de Denver. En 1976 fue Clark Gaines de New York Jets. En el 2010 fue Le'Veon Blount con Tampa Bay, antes de que se fuera a Patriotas, y ahora James Robinson. ¿Okay? Bueno, quiero platicar dos noticias. La primera es lamentable la lesión que tuvo Joe Burrow en Cincinnati, ¿sí? El reporte que se tiene es que sufrió ruptura de ligamentos anterior cruzada y medio colateral en la rodilla izquierda, además de daño estructural. Iván y yo platicábamos antes del podcast de la lesión de Alex Smith, ¿sí? Pero Alex Smith, cuya lesión fue muy grave, sí regresó, pero no al nivel que tenía. Una lesión más o menos similar le pasó a Carson Palmer y a Robert Griffin III. Ambos también regresaron, pero no al mismo nivel. Tom Brady y Jimmy Garoppolo también sufrieron ruptura de ligamentos de la rodilla, pero sus lesiones fueron menos complicadas. El problema fue que Joe Burrow tiene una lesión que tarda entre 9 meses a 12 o más meses. Y aquí existe un gran problema. Y ahorita quiero saber sus opiniones. Yo lo platicaba con Iván. Aquí el problema es de que si el próximo año lo meten a jugar, muy probablemente pierda, pueda llegar a lesionarse y con eso acabar la carrera. Yo pensaría que si Cincinnati quiere que Burrow juegue, sea para la temporada del 2022, porque necesitan darle tiempo necesario para rehabilitarse, porque si no es así, él podría acabar mal. Este año, para mí, Joe Burrow es el mejor quarterback que le he visto a Cincinnati en los últimos 20 años. Aguerrido, excelente lectura de defensivas, aprovechando muy bien eso, cambiando jugadas. Le pegaron durísimo, le pegaron, o sea, a más no poder, y salía triunfante. Yo creo que si Cincinnati quiere tener a su quarterback del futuro, deben de dejar a Joe Burrow descansar la próxima temporada. Pero a ver, señores, sus comentarios, por favor. Por lo que tú estás diciendo, a mí me parece que tendría sentido que ellos contrataran por un año a algún quarterback que estuviera en el mercado, algún quarterback veterano, posiblemente que esté sin trabajo, y que le digan, mira, tú vas a venir para acá para ser quarterback titular por un año, porque yo le voy a dar chance a Burrow de que se recupere como debe ser y que vuelva es para el 2022. Eso es lo que yo, si yo fuera el gerente general de Cincinnati, eso es lo que yo haría. Yo también estoy de acuerdo, y mucho es por lo que le pasó a Robert Griffin III en Washington, que se lesiona una temporada, se lanza rehabilitación y lo vuelven a meter de manera rápida y se acabó su carrera. En 4 años de ser un gran quarterback corriendo y demás, pues está perdido, ¿no? Creo que es el tercer quarterback de algún equipo, no sé dónde esté ahorita, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Ángel, Iván, ¿tú qué opinas? Mira, lamentable lo que le pasó a Burrow. Yo estoy de acuerdo. O sea, ese tipo de lesiones hay que curarlas muy bien, porque, bueno, de eso depende su carrera, ¿no? Entonces, bueno, yo también apoyo la idea de Ángel. Hay que buscar en el mercado a un mariscal, que los hay. Hay muchos mariscales que están desempleados y que pudiesen, bueno, terminar la temporada, que ya está perdida para mí, para el equipo de Cincinnati, y bueno, y pensar seriamente en el 2021. Bueno, no sé, por ahí se habla fuertemente de la salida de Matt Ryan de Falcons. Ese pudiese ser una opción interesante, pero yo creo que ese es el camino que tiene que seguir Cincinnati. No les queda de otra, honestamente. Sí, la verdad. Creo que tienen, la lección más importante que pueden hacer. Gastaron mucho dinero en esta primera selección que no va a jugar, que jugó padrísimo. Si han aprendido la lección de otros equipos, deberían de hacerlo. Pero eso lo vamos a descubrir el próximo año. Muy bien, Ángel, te hago una pregunta. ¿Qué opinas de que Tom Brady, después de que pierde el partido del lunes por la noche con San Luis, pues Tom Brady decide no intercambiar saludos o el típico handshake con Jared Goff? Y Jared Goff terminó el partido se le ve la cámara cómo está siguiendo a Jared Goff, y Jared Goff como tal decide, está buscando directamente a Brady y no lo encuentra. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino de que eso es llover sobre mojado, porque sabemos de que Tom Brady es un mal perdedor y ya lo demostró en aquel lamentable Super Bowl donde se fue directamente al vestidor sin ser un buen deportista. Un buen deportista no solamente lo es cuando gana, lo es también cuando pierde. Hay que saber ganar y hay que saber perder, y Tom Brady no sabe perder. Eso es lo que yo opino. Exacto. Iván, ¿quieres platicar algo de esto? ¿Comentar? Bueno, yo no opino lo mismo. Yo creo que bueno, hay gente que bueno, se tiene coraje, pues, y no quiere hablar con nadie. Yo no, eso es opción de cada quien hacerlo o no hacerlo. Yo a veces cuando pierdo me da coraje y no saludo a nadie. O sea, eso no es algo criticable. Es un ser humano como cualquiera, con emociones, con cosas buenas, con actitudes buenas, actitudes malas. Son 6 anillos, por favor. O sea, eso hay que respetar la calidad, por Dios. O sea, paso. Ok, todo es respetable. Va. Muy bien, pues gracias. Pues bueno, en aras del tiempo, voy a platicar, en vez de irme todos los partidos de la semana 11, platico los más importantes. Solamente yo vi 2 partidos, el del jueves por la noche y el de Green Bay contra Indianapolis. El domingo de eso sí puedo platicar. De los demás, si ustedes quieren entrar y platicar de esto, por favor. Pues bueno, el jueves Seattle le gana a Arizona 28-21. Yo lo que puedo decir es que la secundaria de Seattle sigue muy mala. Sin embargo, pues ahora sí hizo las cosas bien Russell Wilson. Se ve que hicieron grandes cambios el coordinador ofensivo de Seattle, porque ahora sí tuvo buenos números e importantes Russell Wilson, con lo cual le ayudó. Si podemos verlo, tuvo 197 yardas y 2 touchdowns, 0 intercepciones, muy importante, y corrió para 42 yardas. La verdad, aunque sí tuvo 3 capturas, perdón, lo dije mal. O sea, esa fue la defensiva de Seattle. Las capturas fueron 3 capturas también de igual manera por parte de Arizona. En un partido que podía haber sido mucho mejor, no fue tanto así. Y considero que Seattle todavía puede ganar esa división. ¿Okay? En un partido siguiente, Titans le gana a Baltimore 30-24. Ya platicamos lo que hizo Derrick Henry. El problema aquí es de que Baltimore, pues no es el Baltimore del año pasado. Se está quejando mucho Lamar Jackson. Lo tengo en 2 ligas, ya lo tuve que poner en la banca y tuve que hacer trades y jalarme otros quarterbacks, porque pues Lamar Jackson ya no está teniendo los números que tenía el año pasado. No sé si porque las defensivas ya le saben lo que él hace o porque tiene falta de confianza en sí mismo. ¿Okay? Roberto, ¿hiciste trades? No lo puedo creer. ¿Con quién hiciste trades? No, no estás en estas ligas. No estás en Ahí se hace trades, ¿no? Ahí te quería agarrar. Ok. No es eso. Es que realmente los trades son buenos. Pero, ¿quién le diste? Bueno, un trade por Lamar Jackson. Yo quiero saber qué te dieron. A ver si es canica, según tú. No, mandé a Lamar Jackson a la banca y me dieron a Aaron Rodgers. Y yo di a... No me acuerdo a quién di. No me acuerdo a quién di, perdón. A Travis Kelce, ya me acordé. Y di a Travis Kelce. Pero bueno, con eso hago punto. Pero paso a un siguiente tema. No. Ok. Ok, muy bien. Packers pierde 31-34 contra Indianapolis. Les puedo decir que sí vi este partido. Y yo les dije la semana pasada que no se confiaran de Indianapolis. La defensiva de Indianapolis hizo padrísimo un partido. Sí fueron muchos puntos, pero nulificaron en jugadas muy importantes a Aaron Rodgers, que sigue siendo realmente bueno, pero en esos momentos lo hicieron. Steelers le gana 27-3 a Jaguares, con lo cual mantiene el invicto. Y sí, cierto, Jacksonville va 1-9, pero es la primera vez en la historia que Steelers está 10-0. Y lo más importante, la defensiva de Steelers está jugando increíble. Se trajeron como loco al quarterback de Jacksonville. No nada más le pegaron, le hicieron 4 intercepciones. 2 veces Terrell Edmonds y 2 veces Micah Fitzpatrick, o sea, algo increíble. La defensa está jugando, o sea, súper bonito a nivel de campeonato, a nivel de Super Bowl. Pero ahí les va. La ofensiva de Steelers, Ben Roethlisberger, está jugando letal. Y está jugando como le deja, como le permite la defensa rival. Es parte importante, ¿ok? No tiene un core de receptores élite. O sea, probablemente Juju Smith-Schuster, pero hay veces que juega bien y hay veces que juega mal. Lo único que sí me preocupa es el juego terrestre. El juego terrestre no está carburando de manera correcta, aunque sí hubo un jugador que tuvo 100 yardas en este partido, creo que fue Conner. Pero cuando el clima no permita un juego aéreo importante, o ya en los playoffs, eso podría llegar a cambiar. Entonces, Pittsburgh necesita hacer un cambio con eso. ¿Okay? Una pregunta. ¿Qué onda? Tengo entendido que el próximo partido de Steelers es contra Ravens. Así es. Ah, que es un rival difícil. ¿Tú crees, Roberto, que si le ganan a Ravens, tienen bastante chance de terminar la temporada invicto? No. A ver, porque después de Ravens juegan contra Buffalo, juegan contra Indianapolis, juegan contra Cleveland, ¿sí? Y bueno, sí juegan contra Cincinnati y no me acuerdo qué otro equipo. Pero estamos hablando, Buffalo tiene un muy buen quarterback, tiene una muy buena defensa. Indianapolis tiene una muy buena defensa. ¿Y quién más? Bueno, y Cleveland es un rival de división. Entonces, no es de que la tengan asegurada, Ángel. O sea, yo creo que podrían en algún momento llegar a perder contra algunos de estos equipos que te acabo de decir. Sí, pero okay. La postemporada sí van seguro. Eso sí, cuenta con eso. Ah, sí, bueno, ya están 10-0. Digo, creo que todavía no han calificado directamente a la postemporada. Por ejemplo, Jets ya está automáticamente descalificado de la temporada, de la postemporada, perdón. ¿Sale? Uh-huh. Pero la verdad no lo sé, pero eso lo vamos a ir viendo, Ángel. Pasa este partido, luego juegan contra Buffalo, ahí sí te puedo decir qué tanto podría, cuáles serían las probabilidades de llegar. ¿Ok? Muy bien, excelente. Ok, gracias. Venga, pues bueno. Kansas City le gana a Las Vegas Raiders. No manches, Las Vegas estuvo a punto de ganar. No tengo idea cómo es posible que dejaron libre, sin cobertura, a Travis Kelce, que es lo que hace Patrick Mahomes, faltando muy poco tiempo. Ve a Travis Kelce, le lanza un pase, touchdown, y con eso se acaba el partido. Si mira, Raiders... ese es uno de los dos partidos que pude ver. A ver. Y me pareció un partidazo. Antes que estábamos hablando de boxeo, bueno, un equipo anotaba y el otro le correspondía su turno y anotaba también. Entonces, para mí era como un match de boxeo donde uno de los contrincantes tumba al otro y ese se para y le da un golpe al otro que lo hace un knockdown también. Me pareció un partidazo. Ok. Pues fíjate que Raiders le había quitado lo invicto a Kansas. Entonces, bien pudo haberle quitado, o sea, recetado la segunda derrota y no lo hizo, ¿no? Ok, bueno. Sí, correcto. A ver, en otro partido, y de esto me imagino que lo viste, Ángel, quiero saber por qué Miami perdió. ¿Por qué Miami decidió poner en la banca a Tua y subir a Fitzpatrick? ¿Cuál es tu opinión? Opino de que el head coach hay que votarlo de una vez porque íbamos invictos con Tua. Y bueno, de todas maneras, estamos 6-4 y estamos por encima de los odiados Patriotas que están 4-6, así que no me preocupo. Ok, bueno. Bueno, pero es que realmente Tua no ha sido, a mí me ha desencantado ese Tua. Pocas yardas, poco yardaje, la verdad es que no entiendo. Pero bueno, en fin. Ok, pues bueno, yo esperaba un comentario más objetivo por parte de Ángel, pero se ve que no puede ser así. El lunes por la noche le gana Rams a Buccaneers 27-24. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a platicar de la semana 12. Primero voy a decir, no hay equipos que vayan a descansar esta semana. Tenemos tres partidos el jueves, ¿sí? Tejanos visitando a Detroit, Washington visitando a Dallas y Ravens visitando a Steelers. Partidazo, ¿sale? El domingo, Miami recibe a Jets, Arizona visita a Nueva Inglaterra, Carolina visita a Vikingos, Cleveland visita a Jacksonville, Titanes visita a Indianapolis, otro partidazo, Gigantes de Nueva York visita a Cincinnati, Chargers visita a Bills, Raiders visita a Atlanta, 49ers visita a Rams, partido de división, Santos visita a Broncos, que por cierto, no platicamos de Santos, pero sí tengo que admitir que me equivoqué al decir que este chavo Gil, pues no iban a seleccionarlo, lo seleccionó como quarterback, tuvo dos touchdowns terrestres, digo, obviamente fue contra Atlanta, pero pues el chavo le hizo bien, hay que ver si tiene lo mismo contra Broncos, que tiene una muy buena defensa. ¿Okay? Otro gran partido, Kansas visitando a Tampa Bay, Chicago en el Sunday Night visitando a Packers, y en el Monday Night tenemos a Seattle visitando a Filadelfia, señores. Y estas son mis noticias. ¿Cómo ven? Bueno, muy bien, muy bien. Realmente los partidos van a estar, hay partidos interesantes, sin lugar a dudas. Diga, Roberto, ¿tú crees que los Jets salgan de perdedores contra Miami? Yo digo que sí. Lo que haces para meter carrilla. Yo creo que Jets gana. No, yo creo que Jets no gana. Yo creo que Miami gana porque la defensiva de Miami es mucho mejor que la ofensiva de Jets. Entonces, creo que Miami gana. Ángel. Ok. Yo voy a... No voy a... ¿Cómo es la palabra? No voy a responder eso porque eso no merece una respuesta. Se chequeas, la semana pasada dijo, nos vamos a chingar a este equipo. Y ahora no dice lo mismo. Bueno, es que lo que pasa es que nos lo chingamos con Tua. Tua es el arma secreta, pero si deciden no usarlo, pues ¿qué te puedo decir? Pues bueno. Es más, a los Yes le ganamos hasta Tua, pues te lo digo. Ya está. Ok. Bueno, pues con esto llegamos al final del podcast, ¿no? Sí, señor. Aprovecho para entonces despedirme, agradecer a la audiencia por acompañarnos semana tras semana. Y bueno, nada, a ustedes también por su presencia, por sus comentarios. Y bueno, si Dios lo permite, nos veremos la semana que viene. Lo dejo para su despedida, Ángel. Bueno, pues me despido de la audiencia, no sin antes recordarle que tenemos nuestra página de Facebook donde publicamos todos los programas y ustedes los pueden escuchar, los pueden descargar, nos pueden poner ahí algún comentario, algún like, lo que quieran. Y es facebook.com/elrincondelfanático. Bueno, pues entonces nos escuchamos nuevamente la semana que viene. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos por sus noticias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confío, sigue con nosotros. Gracias, buenas noches, Bye bye. Chao. Chao.